Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 11 de diciembre. El Centro Andaluz de Emprendimiento, el CADE de Ubrique, ha recuperado la atención presencial de sus servicios de cara al público en su sede en la avenida Juan de la Rosa desde el pasado día 9 de noviembre. Después de un periodo de teletrabajo se ha procedido a la reincorporación de todo el servicio presencial que se veía interrumpido en el pasado mes de junio por problemas en materia de riesgos laborales. Una vez subsanados, el 9 de noviembre se retomaba esta atención presencial a los usuarios de lunes a viernes. Exactamente. Mira, nosotros, bueno, tuvimos igual que todo el mundo durante la pandemia, nos obligó a todos a trabajar al teletrabajo y la verdad es que eso supuso como un ensayo general de lo que después, pues bueno, ha venido después, terminó la pandemia, nos incorporamos y después por un problema de riesgos laborales, nuestro servicio de prevención pues nos instó a que estuviéramos en teletrabajo hasta que se arreglara. Eso hemos estado desde el mes de junio. Entonces, desde el mes de junio hasta el 9 de noviembre, creo que ha sido el 9 de noviembre que nos hemos incorporado, pues hemos estado en teletrabajo. Decir que, por supuesto, bueno, disculpen la molestia a los usuarios, pero de todas formas, ya digo, como el trabajo en la pandemia, en el confinamiento, pues se puso un ensayo general, pues la verdad estos 5 o 6 meses que hemos estado en teletrabajo, creemos que ha supuesto poco incomodidades para nuestros usuarios, porque evidentemente pues todo lo hacemos de forma digital y es un poco que ya nos hemos acostumbrado. Evidentemente la gente, el usuario y nosotros preferimos el trabajo presencial, pero bueno, hemos sobrellevado este tiempo de la mejor manera posible y bueno, y desde el 9 de noviembre pues ya saben los ubriqueños que otra vez de nuevo estamos aquí abiertos de lunes a viernes aquí en el Centro Andaluz de Emprendimiento, encima de la oficina del SAE. Javier Vidal, técnico del CADE, ha explicado además que se mantiene abierto el plazo para solicitar la línea 2 de subvenciones para el fomento del trabajo autónomo. La cuantía mínima para el apoyo del inicio de la actividad de los nuevos autónomos de Andalucía será de 3.800 euros y la máxima de hasta 5.500 euros. Exactamente, está vigente hasta el 30 de septiembre de 2024. Se abrió en el 1 de agosto. Es una ayuda para los que se hayan dado de alta. Bueno, en agosto se abrió durante 2 meses, ya durante el mes de agosto y el mes de septiembre de 2023, para aquellos personas que se hubieran dado de alta de autónomo desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de julio. Entonces tenía durante el mes de agosto y septiembre para solicitar la ayuda. Lo que comentamos antes, evidentemente, todas las autónomos y autónomas que se dieron de alta con nosotros, a los que dimos de alta nosotros a través del punto PAE, pues nosotros nos encargamos de llamarlo, de tramitarle la ayuda y de hacerle el seguimiento de esa ayuda. Esa ayuda, bueno, pues el 30 de septiembre acabó para esas personas, esos autónomos que se habían dado de alta desde el 1 de enero hasta el 31 de julio, pero sigue abierta. Ahora todos los autónomos que se den de alta ahora tienen 2 meses para solicitar la ayuda. Nosotros no nos gusta apurar los plazos. Nosotros, la gente que le damos de alta, por ejemplo, hoy le hemos dado de alta a una chica, pues probablemente mañana o pasado le tramitaremos directamente la ayuda de autónomo, porque es una ayuda que es concurrencia no competitiva, con lo cual en el momento que vayan apareciendo, pues cuanto antes se tramite, pues antes se la pueden dar. Y además puede darse el caso de que la tramite y se haya agotado el presupuesto. Es improbable porque han dotado bastante presupuesto para esta ayuda, pero bueno, también cabe la posibilidad de que se quede sin ayuda por ir tarde. Entonces, todos los que se den de alta de aquí hasta el 30 de septiembre de 2024 tienen tienen la posibilidad de solicitar una ayuda que va desde los 3.800 para hombres mayores de 30 años y mujeres mayores de 35 hasta los 5.000 euros en el caso de mayores, o sea, hombres menores de 30 años y mujeres menores de 35 años, o 5.500 en caso de ser habitante, que la actividad se sitúe en un municipio menor de 10.000 habitantes. La orden de 29 de junio de 2023 regula dos líneas de ayuda a los autónomos. La línea 2, que es la que acabamos de comentar, que es la de los 3.800 euros, una ayuda directa de 3.800 o 5.000 euros o 5.500 en el caso de municipios menores de 10.000 habitantes. Y la línea 1, que es la línea, la cuota cero para los autónomos. Es para ayudar a los autónomos a pagar la cuota, se pueden acoger la bonificación de los 80 euros. Entonces lo que hace la Junta de Andalucía es que le da un dinero para que la cuota le salga cero durante los dos primeros años. Esa lo regula la línea 1 de la orden de 29 de junio de 2023 y todavía no está convocada, todavía no se ha publicado la convocatoria. A nosotros nos ha llegado a través de nuestra dirección provincial noticias de que probablemente se abra para enero de 2024. Cambiamos de asunto. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, el responsable del área de urbanismo y territorio, Francisco Gil, ha informado sobre los proyectos que se están tramitando en la actualidad, como la adquisición de un vehículo eléctrico para los servicios municipales, la ejecución de obras para la creación de un espacio público de reunión en el Ayuntamiento de Ubrique, la obra para la instalación de paneles solares fotovoltaicos en el edificio del mercado o las mejoras en la red de saneamiento en la zona de Solimán. Doy cuenta un poco de las labores que se ha llevado a cabo durante este mes en el Departamento de Urbanismo y Territorio. En primer lugar, comentar que todos los proyectos que en ocasiones anteriores hemos hecho referencia de las distintas subvenciones que habíamos solicitado y que estaban en licitación, actualmente ya están en un proceso avanzado en el que se están obteniendo ya los resultados de las distintas licitaciones. Y os puedo poner un poco en antelación de que os resumo un poco los proyectos que actualmente están todos abiertos. Por ejemplo, el suministro de un vehículo eléctrico puro con destino a los servicios generales municipales, cuya presentación de ofertas termina en el día de hoy. La ejecución de obras para la dotación de espacios públicos de reunión en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Ubrique, que actualmente ya está en evaluación y hay que decir que no ha quedado desierta, que existen licitadores y que la mesa de contratación está estudiando y baremando las ofertas presentadas. La ejecución de obras para instalación de energía solar fotovoltaica en el edificio municipal de equipamiento del mercado de abasto, que hay que decir que se ha presentado una cantidad importante de licitadores y algunas deficiencias que se han detectado en la primera documentación se está requiriendo su sanación en los próximos días. También hablar, por ejemplo, de la ejecución de mejora en la red de saneamiento de la zona de Solimán, que es un proyecto que ya en este pleno ha habido algunas referencias a él y ahora es cuando estamos pudiendo tener la ocasión ya con toda la documentación y todos los informes desfavorables de las distintas administraciones que se tenían que posicionar al respecto, pues lo hemos licitado y ya también la mesa de contratación está trabajando para que se pueda adjudicar. Y el tema de la ejecución de las obras de construcción de aparcamientos en el término municipal de Ubrique, que estamos hablando de los aparcamientos que estamos hablando en la zona de los polígonos industriales, pues también están en el mismo proceso y en los próximos días conseguiremos tener los certificados de adjudicación a los distintos licitadores, que tienen que estar trasladados a Diputación en fecha 12 de diciembre. Consideramos que todos estos proyectos que hemos sacado a licitación pues han tenido buena aceptación entre las empresas que estaban pendientes de licitar y creemos que si no hay ningún problema de última hora, pues todos podrán llevar a buen término y presentarlos ante Diputación el día 12 de diciembre. Otro asunto que también me gustaría comentar es el tema de una visita que hemos recibido durante este mes en relación a la depuradora del municipio. Hemos tenido la suerte de recibir la visita de las que se pusieron en contacto con nosotros, tras los trámites que habíamos ya hecho, un poco también al hilo de las gestiones que estamos haciendo para intentar que ese PGO que teníamos ahí pendiente de tramitación pues avance lo máximo posible. Ya en otros plenos hemos dado cuenta de que el PGO, uno de los pequeños problemas que podría tener es referente al tema de la depuradora, y con las gestiones que durante este mes ha ido haciendo por parte de varios integrantes del equipo de gobierno, pues hemos conseguido tener la visita de la jefa de Servicio de Infraestructura del Agua de la provincia de Cádiz, junto con el ingeniero jefe de la zona de esta parte de la sierra y con la empresa que ha resultado adjudicataria del proyecto de remodelación de la depuradora, que se llama Aquatec. Vino el ingeniero encargado de la redacción del proyecto, y ese día venía un poco a ponerse en antelación de lo que se encontraba en la documentación que había dado lugar a que él fuera el adjudicatario de ese proyecto. Ahí en este punto tenemos que hacer un poco hincapié en algunas gestiones que hemos tenido que realizar de última hora, porque lo que se encontraron en esa visita respecto de temas que se habían intentado gestionar en 2012 en relación a este asunto era que esta empresa que ha resultado adjudicataria del proyecto, entre los cometidos que tenía en su licitación y en los trabajos a realizar, venían unos temas que tenía que tratar en relación al, vamos hablando en plata, es decir, el, un poco coloquialmente, la tubería que llega a la depuradora y la arqueta de salida de la depuradora eran objeto de su proyecto. Pero lo que no conocían cuando se había hecho esa licitación es la singularidad que tiene un municipio como Ubrique, que tenemos la depuradora a una distancia excesiva de donde termina la red municipal de saneamiento. Tras esa visita y distintas gestiones que hemos tenido que hacer en Plaza Drúbal, pues hemos conseguido que la Junta de Andalucía se haga cargo de todo el tramo completo, porque claro, los técnicos cuando visitaron el municipio y vieron la distancia que hay entre donde termina la red municipal de saneamiento, que es justamente a la salida de la piscina municipal, y la depuradora, pues empezaron a decir que lo que ellos tenían contratado en un principio no era lo que se estaban encontrando en el terreno. Por otro lado, el concejal de Turismo, Daniel Domínguez, ha informado en la sesión ordinaria de pleno sobre los trabajos que se están realizando en la Oficina Municipal de Turismo y también ha ofrecido los datos de ocupación en las instalaciones deportivas durante el mes de noviembre. De igual modo, la concejala Marian Moreno ha dado a conocer los servicios realizados por la policía local, así como los cursos de formación en los que están participando los agentes. Respecto a la concejalía que me corresponde, referente a turismo, decir que se están realizando obras en la oficina para una nueva imagen y mejora, que mientras se ejecutan, la oficina se ha desplazado temporalmente a San Juan de Letrán, que estamos trabajando, teniendo diferentes reuniones para realizar y obtener información de senderos y rutas y así poder ofrecerla de diferentes maneras en un futuro próximo. Se está trabajando de cara a Fitur y, por último, se ha presentado el cartel del Belén Viviente, que tendrá lugar el próximo 16 de diciembre en el casco antiguo. Sobre fiesta, decir que hemos dado a conocer la que será la nueva pregonera del Carnaval 2024. Por otra parte, está todo previsto para la cabalgata, como carrozas, trajes y todo lo que conlleva. Se está colaborando con diferentes asociaciones y bares para las zambombas que tendremos en las próximas semanas. Se está colaborando con empresas privadas para que tengamos diferentes actividades en Navidad referente a deporte. Decir que el mes de noviembre en las pistas de atletismo hemos tenido 143 usuarios. En natación 880 usuarios, en el complejo deportivo 2.126 usuarios, pabellón y cancha 970, y que las instalaciones del programa de invierno está al 89% de la oferta y la piscina al 87% de la oferta. Y por último, comentar que la pista azul de tenis ya se está utilizando provisionalmente en horarios de lunes a domingo de 9:30 a 14 horas y de lunes a viernes de 14 a 17:30. Y seguimos trabajando sobre las pistas de pádel para poner tenerla disponible pues lo antes posible. Pues en relación a la Concejalía de Seguridad Ciudadana, informar de cómo va el protocolo de protección civil. El pasado 22 de noviembre terminó el plazo de alegaciones, la publicación del reglamento de protección civil, y se está pendiente de la publicación definitiva en el boletín oficial de la provincia y su consiguiente entrada en vigor. En relación a los servicios realizados por la policía local, se han realizado este mes, desde el pasado 26 de octubre hasta el día 29 de noviembre, 478 servicios policiales, comprendidos en seguridad ciudadana, tráfico, trámites administrativos y judiciales. En seguridad ciudadana se han hecho 94 servicios, en tráfico 210 servicios, en trámites judiciales 62 servicios, trámites administrativos 85 servicios, y se ha adherido a una campaña de la Dirección General de Tráfico sobre inspección en furgoneta con documentación, estado del vehículo y alcoholemia. También mencionar que ante la necesidad que hemos detectado de formación de los actuales agentes y policías de nuestra corporación, se ha celebrado el pasado lunes, día 27 de noviembre, el primer curso de bastón extensible homologado en nuestra localidad. Han colaborado en este curso el Sindicato Andaluz de la Policía Local y el Instituto de Emergencia y Seguridad Pública de Andalucía, y los instructores fueron Antonio Maceco Cabello y Juan José Martínez. En relación a la Concejalía de Recursos Humanos, el pasado 13 de noviembre se publicaron las bases para la creación de una bolsa de trabajo de técnico de Administración General, donde se ha presentado bastante gente, entre los cuales tengo que decir que se ha presentado bastantes ubriqueños y ubriqueñas. El pasado viernes salió la lista provisional de admitidos y excluidos, con un total de 108 admitidos provisionales y 28 excluidos provisionalmente. Se prevé que la fecha de examen será para el 13 de diciembre. De aquí también tengo que decir que le deseo pues muchísima suerte a todos los ubriqueños y ubriqueñas que se han presentado, que se van a presentar a esta convocatoria. El pasado 14 de noviembre se celebró también la prueba de sepulturero. Mañana jueves, día 30, se celebrará por fin la prueba de la plaza de operario de mantenimiento, que está dentro del proceso de estabilización, quedando ya estabilizadas las plazas del personal del Patronato Municipal de Deporte. En esta semana también van a estabilizar los 8 peones que se incorporarán el día 1 de diciembre, los 2 vigilantes que irán para el yacimiento de Ocuri, también con su incorporación el 1 de diciembre, y el conductor de camión que se incorporará el próximo lunes, día 4. Siendo ya el total del personal estabilizado, pues 101 personas. Funcionarios 12, personal laboral 55, radio 5, provisa 4 y patronato 27. En relación a los itinerarios formativos, ya tenemos fecha también del curso de operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales de Dipuforma, que se celebrará el 7 de diciembre. La información referente al pleno ordinario del mes de noviembre la cierra el concejal de Servicios Generales, José Antonio Bautista, quien ha explicado la reestructuración del trabajo en los distintos departamentos municipales. Bueno, por mi parte, brevemente informar que con respecto a la subvención de la Avenida España, la subvención esta que se solicitó a similar a la del Cine Capitol, pues que ya tenemos la aceptación definitiva, que ya ha venido la resolución diciendo que nos han concedido la subvención ya de forma definitiva. Y bueno, comentar un poco que estamos manteniendo reuniones con todos los departamentos, estamos intentando reestructurar pues prácticamente todos los departamentos. Mañana tenemos nuevamente una reunión convocada con la mesa de negociación del sindicato, con los trabajadores, para seguir avanzando en diferentes temas y en diferentes reestructuraciones que se están planteando prácticamente en todos los departamentos. Y bueno, también decir que con respecto al Consejo Económico y Social, estamos ya prácticamente para mandar o para remitir el borrador de cómo ha quedado definitivamente, que lo vamos a remitir a todas las personas que estuvieron en la reunión, que se lo trasladaremos al Grupo Socialista también. Pedirles disculpas porque se me pasó el haberos convocado para esa reunión, pero que para la próxima que tengamos, que sí que ya lo tenemos apuntado, y me di cuenta en el momento que entré por la puerta y vi que no habían hecho la convocatoria, pero que ya está avisado para que la próxima estéis directamente convocados y que se os va a pasar el mismo borrador de que se les va a pasar al resto de los colectivos. El presupuesto lo tenemos ya prácticamente elaborado. Estamos pendientes de que se perfile un último detalle, así que previsiblemente mañana lo tengáis en vuestro correo también, para que, bueno, pues nos hagáis las sugerencias o lo que queráis hacernos llegar con respecto a ese presupuesto. Y bueno, pues ya de cara a la semana que viene vamos a empezar a convocar lo que son los patronatos radio y deporte. Convocaremos también la Junta General de Provisa, que también hay que convocarla de forma preceptiva, y finalmente pues convocaremos las comisiones informativas y de forma paralela, y finalmente iremos al pleno. La intención que tenemos es que sea ya justo después del puente. No sabría decirte si va a ser más a principio de semana o a final, o si finalmente nos tendremos que ir a la siguiente, pero en principio esas son las intenciones que tenemos por parte del equipo de gobierno. Y bueno, pues os lo haremos llegar, ya os digo, a principio de la mañana, a primera hora, una vez que ya tengamos los últimos detalles que nos faltan, y os lo haremos llegar para que hagáis las observaciones. Cambiamos de asunto. La Asociación Ubrique Dame Tu Mano ha organizado la sexta noche flamenca para este viernes 15 de diciembre. Las entradas están a la venta, tienen un precio de 5 euros, todo a beneficio de Ubrique Dame Tu Mano. Se encuentran a la venta las entradas en el Centro de Participación Activa de Ubrique y también en la taquilla del IES Maestro Francisco Fatou el mismo día del espectáculo, que dará comienzo a las 8 de la tarde. Por otro lado, el alumnado del curtido Plena Inclusión representa a lo largo de toda esta semana el musical La Lámpara Maravillosa, en horario de 12 a 1 en el IES Maestro Francisco Fatou. En esta primera jornada han asistido al espectáculo los niños y niñas del Colegio Ramón Crosa. Mañana martes llega el turno al Colegio Reina Sofía. El miércoles a los colegios Víctor de la Serna y Benafélix. El jueves al Colegio Sagrado Corazón, para finalizar el viernes con el alumnado del Colegio Fernando Gavilán. Y por último, destacamos que el pintor ubriqueño Paco Rojas ha cerrado la temporada de concursos con un primer premio en el concurso de pintura rápida Ciudad de Guadix. La obra presentada por Paco Rojas recibía el primer premio en la categoría de técnica libre. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.